El balance de la jornada de ayer en la audiencia pública en Jesús María, en la causa que involucra a la comunidad indígena Pluma Blanca, es muy favorable. Fue una instancia muy enriquecedora porque en el tribunal pudo escuchar distintas intervenciones de distintos espacios, actores sociales, que aportaron su mirada, su perspectiva, sus conocimientos a los fines de dar cuenta de la complejidad que la causa que involucra esta comunidad indígena implica y de los intereses que claramente trascienden en esta cuestión. El resultado es que por el momento la orden de lanzamiento está pendiente, o sea, no se va a emitir hasta tanto se tramiten en la segunda instancia los diferentes recursos que hemos articulado para tratar de revertir la sentencia. Hoy por hoy todavía la situación sigue siendo provisoria. No ha habido aplicación efectiva de la ley 26.160, sin perjuicio de que, dada la complejidad que quedó en evidencia a partir de la audiencia de ayer, sí resultó prudente y sensato que el desalojo no se lleve a cabo. Pero bueno, todavía nos queda un camino largo en transitar a los fines de revertir esa sentencia, porque la situación es bastante crítica. No obstante eso, bueno, tenemos mucha esperanza de que todo lo aportado ayer también contribuya a que la Cámara, que vaya a intervenir en esas instancias superiores e incluso en tribunales de alzada, si tenemos que seguir, bueno, puedan tomar en cuenta todo lo vivido y lo transmitido ayer.